Så prøv, så er vi nu den over. Si ya se activa, dale todo lo que pida. Más hielo en la bebida. Estoy tan pedo que se me olvida que tengo novia y trabajo en la CIA. Dijo que me dejaba si volví y se la hacía. Los perros andan sueltos. Ella quiere que la vea por dentro. Se empeña en dañarme el pensamiento. El que está quieto se deja quieto. Exijo respeto. Como tiene que ser, compórtese. Que estoy comprometido, ya me organicé. Me vine pa' la disco, en casa no avisé. Usted estaba bailando rico y yo me interesé. Pero compórtese, compórtese. Que me tiene arrinconado contra la pared. Está hablándome cerquita, ¿qué van a creer? Después salen diciendo que me la besé. Juicioso, César Millán. Me entrenó pa' salir sin collar. Juicioso, bien portadito. Aunque babé por ese culito. Báilame, que no, bésame, que no, tócame, ya, please. No quiero. Báilame, que no, bésame, que no, tócame, ah, exijo respeto. Como tiene que ser, compórtese. Que estoy comprometido, ya me organicé. Me vine pa' la disco, en casa no avisé. Usted estaba bailando rico y yo me interesé. Pero compórtese, compórtese. Que me tiene arrinconado contra la pared. Está hablándome cerquita, ¿qué van a creer? Después salen diciendo que me la besé. Yo soy un hombre de palabra. Te cierro la puerta y me insistes es que te abra. Demasiado sospechoso. Yo seré coqueto, pero nunca mentiroso. Qué oso. Acepto que yo me tenté, pero nunca acepté comerme ese juguete. Bailando la pasamos chévere, pero no más bebé, eso me compromete. Acepto que yo me tenté, pero nunca acepté comerme ese juguete. Bailando la pasamos chido. No te equivoques, este perro ladra, pero no ha mordido. Ay. Compórtese, que me tiene arrinconado contra la pared. Está hablándome cerquita, ¿qué van a creer? Después salen diciendo que me la besé. Compórtese, compórtese. Que estoy comprometido, ya me organicé. Me vine pa' la disco, en casa no avisé. Usted estaba bailando rico y yo me interesé. Pero me aguanté.